Que corren, decimos. A la huelga, compañeros. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. Todo, la trabajadora. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Porque seguimos en la lucha por los derechos a la autonomía de nuestras vidas y nuestros cuerpos. Gritamos, aborto legal ya. Efectiva separación de la Iglesia y el Estado. Somos plurinacionales. Somos disidencias. ¡Levantamos el puño y nos organizamos! Talleres, periódicos festivos, actividades culturales y más. Cuarto encuentro regional de Zona Sur, de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias. 14 de septiembre a las 9 horas en el Instituto Lomas de Zamora, Avenida MEC 654. ¡Arriba de ti! Hola, viernes 13 de septiembre, programa número 24 de Huelga de Amores. Muy buenas tardes, compas. Buenas tardes, Pau. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes, China. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Javi. Bien, bueno, acá estamos, programa número 24 y arrancamos escuchando el audio encuentrero. El sábado, este sábado mañana a las 9 de la mañana se realiza el cuarto encuentro regional de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales, asexuales y no binarias. Va a terminar alrededor de las 5:30 de la tarde con una movilización a Plaza Grigera, así que va a haber una cantidad de talleres, 14 talleres durante todo el día. Y bueno, obviamente nosotras ahí vamos a estar. Y bueno, están todos invitados para sumarse a esta actividad de mañana. El cuarto. Calentando para el 34 encuentro. Calentando para el 34 encuentro. Y hablando de calentando, digo que semana calentita que tuvimos. Semana de cortes, piquetes, represión, denuncia, conferencia, encuentro, o sea, de todo. Pasó de todo, va a seguir pasando de todo y bueno. ¿Y qué me cuentan? Sí, ¿no? Aunque a Alberto Fernández no le guste, nuestra clase está movilizada. Está movilizada y en esta semana que pasó de todo, está bueno recordar que arrancó la octava semana de huelga en Chubut. Los compas siguen allá. Bueno, es una amenaza de corte de servicio de los colectivos nocturnos. A todo esto se suma todo lo que sucede esta semana, que tiene que ver con pedidos de los movimientos territoriales al, a al Estado, ¿no? Uh-huh. Por un lado, la sanción de la emergencia alimentaria, que en realidad es un decreto del 2002 que había sacado Dualde en su momento, que tiene que ver con que nada, necesitan mandar comida para que la gente coma, porque eso no está sucediendo. Claro. ¿Qué es lo que dice la el decreto? En realidad es volver a repartir, ¿cómo es la palabra? La reasignación. Reasignación de presupuestos alimentarios. Y reperfilamiento. Supone, claro. Reperfilamiento, reasignación. Se supone que además tiene que garantizar el Estado que ese alimento sea realmente nutritivo. Los que trabajamos, por ejemplo, en los lugares públicos sabemos que la comida es detestable, así que eso no va a ocurrir. Pero digo, no se aumenta el presupuesto sigue siendo el mismo que en el 2016, creo que fue la última vez que se ajustó, por lo cual no alcanza para nada. Estamos hablando de un 38-40% de pobreza al día de hoy en la Argentina. Sí, eso en números, en son personas que en comen. Personas pobres que nos, o sea, en lo que es pobreza estamos hablando de 13 millones de personas, y lo que es la indigencia, que es el hambre, que es no comer, o sea, la pobreza te hace comer mal, la indigencia implica no comer, estamos hablando de 3.200.000 personas. Sí, y las enfermedades, digo, estamos teniendo rebrote de enfermedades como la sarna, bueno, está zarpada la tuberculosis, digo, hay un montón de enfermedades que estaban erradicadas. Ni hablar de otras cosas que produce la pobreza, con un sistema de salud que no responde a lo que tiene que responder. Entonces, digo, hablar de hambre es hablar de un montón de cosas. Sí. Un montón de cosas. Bueno, paralelamente, ¿no?, a que se estaba dando la movilización al Congreso de un par de grupos, porque hay que aclarar esto, ¿no? En la misma semana, en el mismo día, teníamos movimientos populares movilizándose a la vez, con medidas a la vez, pidiendo distintas cosas. Entonces esto es como que confundió un poco, así que vamos a hacer un poco de aclaración. Por un lado tenemos, como decía la China, a los grupos o a los movimientos sociales que se movilizaron al Congreso, que fueron encabezados por el Triunvirato Piquetero. Cayetano, Triunvirato Cayetano con ese nombre, que es básicamente la CT, parte de Barrios de Pie y demás, que exigieron la sanción de esta ley de emergencia alimentaria, que tiene media sanción, ¿no? Los diputados del oficialismo y de la oposición lo votaron por unanimidad. Siempre a mí me llama un poco la atención, ¿no?, que el oficialismo vote esta ley. Digo, es como, digo, hay gato encerrado, ¿no? Hay Macri encerrado, ¿no? Porque es parafernalia total. Es raro. Y por otro lado teníamos a la vez, paralelamente, dándose un acampe sobre la 9 de julio, masivo, de otras organizaciones sociales, de los movimientos piqueteros, del Polo Obrero, del MTR Votemos Luchar, de otra fracción de Barrios de Pie, que acamparon por 48 horas la 9 de julio. En el medio, bueno, los que vimos un poco de tele sabemos que hubo represión, hubo un compañero al que le dieron 20 puntos en la cabeza por un palazo que le dio la policía, hay 17 heridos, hubo un detenido que era de la agrupación del MTR, que al otro día liberaron, por suerte. Este acampe tiene otras consignas, mientras que el Triunvirato Vaticano, no, el Triunvirato Cayetano, más o menos, sí, ¿no? Sí, es de, se abraza a Bergoglio. Tal cual, tal cual. Oye, no. Exacto. Casi se cae el termo, aviso. Un mensaje divino. Dios me castigo. Bueno, ellos están viendo la emergencia alimentaria. El otro grupo, el que estaba acampando, los otros movimientos sociales y piqueteros, tienen otras consignas, que básicamente y puntualmente son la ampliación de los programas y los programas sociales, que hoy son, tengo el número exacto, ¿no?, 450.000 son, y hoy tenemos 2 millones de desocupados, entonces no estarían dando los números, ¿sí? 450.000 planes, 2 millones de desocupados. Y por otro lado, la duplicación de los montos de los programas sociales, que hoy es de 7.500 pesos, con la inflación, esos 7.500 pesos que se vienen cobrando desde el año pasado y que por supuesto no subieron con la inflación, son absolutamente insuficientes. Estos movimientos que estaban acampando no coinciden con la propuesta de la ley de emergencia, ¿sí? Por eso se hicieron dos actividades distintas. ¿Y cuál es el? Vamos a hablar un poco de esto, ¿no? De cuál es el tema de por qué unos fueron al Congreso, plantean la emergencia, otros no. El planteo de los movimientos sociales que estuvieron acampando es que, si bien la emergencia alimentaria es un paliativo, un alivio, si se quiere, implica no más presupuesto, sino el presupuesto ya votado el año pasado, que se va a redistribuir, digamos, y la redistribución de partidas, que vamos a ver de dónde sale, ¿no? También porque no creo que se lo saquen a los empresarios y demás. Seguramente va a salir de la educación, de la salud y demás, que ya están bastante cascoteadas. Y que la verdad es que, también teniendo en cuenta los sectores que lo están impulsando y que haya sido votado por el oficialismo, haya sido también impulsado por el Frente de Todos, que a la vez nos mandaba, como decía Marcia hace un rato, a quedarnos en casa y no armar lío en las calles, es un poco sospechoso, ¿sí? Y la verdad es que la ley esta no cubre las otras peticiones, ¿sí? Porque, por supuesto, que hay que dar mayor presupuesto para los comedores, porque la gente que está yendo hoy a comer es el doble o más de la que estaba yendo hace un tiempo atrás y no se da abasto, y en la calidad de los alimentos también. Pero tenemos todo un sector de desocupados que no alcanza con darles un comedor en el que puedan ir a comer una vez al día, ¿sí? La situación es muy grave. Tampoco hay, o sea, tampoco alcanza el salario social, exacto, ¿no? O sea, y la disputa de esos compañeros y compañeras sigue siendo el trabajo genuino. Ellos nunca bajan esa bandera. Y lo que se está exigiendo, lo que este otro grupo, digamos, los que estuvieron ahí confrontando con la cana, bancándose que los caguen a palo, bancándose que los traten de negros de mierda, y todo lo que hace la prensa hegemónica con la gente que está luchando, lo que está diciendo, cumplan con la ley de 2016. Ni siquiera te estoy pidiendo una nueva. Ni siquiera te estoy diciendo que de los salarios sociales que vos te comprometiste que eran de 3 millones, ejecutaste uno solo. Así que poné esa plata. La realidad, ahí la correlación de fuerzas no dio. Este grupo va a quedar, ese planteo va a quedar colgado, lamentablemente. El planteo es absolutamente legítimo. Claro. Legítimo. Es que, de hecho, correcto, como decías vos. Y digamos, como que se va a reñir con lo que quiere el peronismo, que es el pacto social. Nos quieren en nuestras casas, ¿eh? Eso es lo que están queriendo construir, que ya lo vienen tirando, digamos, desde mayo. Cristina lo plantea con su libro Sinceramente. ¿Qué es el pacto social? Es un acuerdo de empresarios que dicen, nosotros congelamos los precios, hay recomposición salarial, pero vos no podés hacer huelga. ¿Y después qué pasa? Acomodan el salario de los trabajadores, los empresarios se dieron vuelta y te remarcaron todo, y vos quedaste encorsetado porque no podés salir a luchar. Entonces, Macri, ¿qué nos decía? Anda a dormir, hace esfuerzo. Fernández, ¿qué nos dice? Quédate en tu casa y haz el esfuerzo. Siempre es la clase trabajadora haciendo el esfuerzo. O sea, es como que parece que juegan para ver cuál de los dos es más perverso. Es que, de hecho, esta semana Alberto estuvo en Tucumán, con la Unión Industrial, en un aniversario de la Unión Industrial. El tipo que declaró su provincia la cuna de las dos vidas. El que encarceló a Belén, digo, esos son sus aliados. Y está todo bien con Ofelia Fernández, pero ella tiene ese aliado. Y no me jodan, loco, que no. No, sí, sí, pero no, eso es como jodan todos los compañeros y compañeras que bueno, son peronistas o que son del Frente de Todos ahora, digo, tienen esas contradicciones. O quizás para ellos no sean contradicciones, no sé. Bueno, otra cosita que quería mechar, esto que en relación con lo que decía Marce, de que se está exigiendo que se ejecute lo que ya existe como presupuesto. El presupuesto que tiene el Ministerio de Desarrollo Social para los programas sociales está subejecutado. El presupuesto que tienen votado el año pasado es de 20 millones de pesos. El que está ejecutado al día de hoy, es decir, asignado, dado, es de 10 millones. Es la mitad, y estamos en el mes 9 del año. A más de la mitad del año ejecutaron menos de la mitad del presupuesto con una emergencia social y una inflación que corre a la gente más golpeada por la crisis. Entonces, la plata está, y paralelamente, mientras que Stanley, que no recibió a los movimientos, dice que no hay plata para darles, así como para que veamos qué plata hay, esta semana se le concedió un subsidio a las petroleras por el congelamiento de las naftas, ¿sí? Entonces, plata hay, evidentemente, pero hay para otros sectores. Sí, y además se acaba de pagar un interés de no sé cuál, porque encima debemos, o sea, hay como un chupa riqueza de nuestro territorio que se va, sí, sí, así, sí. No sabemos por qué camino, estamos a 2.300 millones de dólares, o sea, a 60 pesos el dólar, que para Fefe está bien, hagan la cuenta de los pesos que significan. Es esto, el dinero está, la riqueza la genera nuestra clase, y nuestra clase es la que tiene que hacer el esfuerzo. A mí no me cierra. A mí tampoco. A mí no me cierra nada. Y también lo cierto es que la ley de emergencia alimentaria, digo, necesaria, paliativo, demás, por un lado, digo, esto de hacer, de parlamentarizar el reclamo social, nos lleva a tener que esperar, porque ahora se votó en diputados, pero tiene que votarse en senadores también y después el miércoles que viene aplicarse y demás. Digo, es todo como en los tiempos de la burocracia, de la democracia burguesa, y la gente no puede esperar, la verdad, sí, es esa. Y está la hipótesis abierta de que con esto negocien que nos vamos de las calles. Va, la gente que lo está reclamando se va de la calle y esto no se haga. Digo, ¿no? Ya la ley, una norma, si bien cristaliza una victoria, también es papel mojado si no tenés fuerza política para que la apliquen. Entonces, por con supuesto. Esto, ellos cumplen con, bueno, listo, todos a su casa. Neutralizo el grupo que realmente se la quiere jugar, porque son los menos. Listo, lo tengo neutralizado, toda la CGT... Toda la dirección del, digamos, de la clase obrera organizada, ya con un pacto social ficto, sí, y todos a votar en octubre. Es ay, increíble, perdón. Porque me acordé, aparte de la frase que entiendo que era del general, de la casa al trabajo, de la casa, y del trabajo. Yo me acordé de la casa a no sé dónde si no tenés trabajo. Bueno, en este momento al comedor. Al comedor. De la casa al comedor y del comedor a la casa. Si tenés casa, con suerte también. No, si va... Voy a prender foto. El de las, dijiste en la CGT y me acordé ese meme que estuvo girando, los del fondo que no hacen nada. Bueno, los sindicatos, bien, gracias. Nosotros, claro, los docentes, nos enteramos por una nota que no íbamos a cobrar el bono y el sindicato no dijo nada. Es porque que supuestamente es el problema, claro. La cláusula de gatillo, dale, loco, dale. Dale, con todo el quilombo que hay, la crisis que hay, no vas a decirle nada a la gobernadora, bueno, de la provincia. Pero aparte el tema es ese, digo, están los desocupados en la calle, pero los que estamos ocupados, pero cobramos salarios de miseria o precarizados, no estamos en la calle porque nuestras direcciones sindicales no nos llevan a la calle. Lo que habría que hacer, digo... Tampoco la base acompaña. Tampoco hay la base que está entregadísima. Bueno, claro, con profe, pero digo, el y plan la debería ser... cómoda para obvio, sobre pero esa por eso, el proyecto debería zombie. Ser, obviamente, las bases superando a sus burocracias sindicales, que tanto trabajadores con sueldos de miseria, trabajadores precarizados y desocupados, estemos todos en la calle. Bueno, esa debería ser la salida. Mañana se va a estar, mañana, además de nuestro encuentro feminista con urbano, disidente y plurinacional de Zona Sur, se va a estar dando la asamblea en el SUTNA, que convoca el sindicalismo. Exacto. Combativo, está el encuentro de obrero, no me sale el nombre, no quiero ser irrespetuosa, bueno, un encuentro de trabajadores de Zona Norte y los movimientos piqueteros que acompañan movimientos piqueteros, la corriente del PTS, digo, bien. De ahí el sindicalismo clasista, el sindicalismo consecuente se está juntando, ojalá que tengan un baño de feminismo para la... ¿Por qué? Igual es importante. Dale, mañana nos agarramos todas las manos y le mandamos un boom energético feminista que llegue a Pilar y les pega, le hace, se levanta el viento, es violeta y se abrazan todos y hacemos la revolución. Ay, me encanta la imaginación, me encanta la imaginación. Bueno, volvamos. Esto decía, celebro que el movimiento obrero y sus organizaciones clasistas puedan también empezar, y los movimientos territoriales y piqueteros, a juntarse. Exacto. Como sujeto revolucionario. Esa es la clave. Seguimos, tenemos también un audio, ¿no? Sobre... ¿qué? Es una comunicación de una compañera de una biblioteca de Barracas que está siendo desocupada, así que vamos con ella y después un temita desalojada. ¿De quién? Desalojada. Desalojada, temita, perdón. No, el temita, viudas e hijas del rock and roll. En la biblioteca de Barracas, desde el miércoles con consigna policial. Frente al avance represivo que en los últimos tiempos nos ha dejado sin espacios donde encontrarnos y activar entre compañeros, decidimos dar un paso adelante contra la corrupción y la burocracia en la cultura. El operativo policial se desenvuelve dentro de un marco legal irregular y dudoso, donde recibimos amenazas de desalojo sin los papeles pertinentes, hostigamiento constante, corte de gas y luz, vigilancia excesiva, sin acceso libre de alimentos y artículos de aseo y sin poder salir. Todo esto es ilegal. Hace tiempo la biblioteca se encuentra cerrada y la huerta y el predio entero en un total abandono. Desde que llegamos estuvimos poniendo el cuerpo para restaurar el espacio y darle vida, de manera horizontal e independiente de cualquier partido o institución. Queremos que los libros sean leídos, que la huerta se ponga verde y la tierra se nutra, que el espacio se llene de personas, que los encuentros se multipliquen y las intenciones se realicen. Hacemos un llamamiento a acercarse y acompañar esta situación de forma activa. ¡Abajo los muros de las bibliotecas! Las nuevas luces del viejo Varieté. Varieté Huelguera presenta Conversatorio Huelguero y Disidente. Que imitaba Fred Astaire. Hoy como ayer necesitamos olvido y el placer de ver a los yo, pobre mortal, equidistante de todo, yo, DNI 20.598.061, yo, primer hijo de la madre que después fui, yo, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, yo, perra en celo de mi sueño rojo, yo, reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón ni mujer, ni XXY ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Ideología de género. Concepto. Conjunto de ideas que sostiene que las diferencias entre hombre y mujer no se deben a una naturaleza fija, sino que son construcciones. Por lo tanto, el género es asumido en función de la autopercepción. Pues bien, esto no tiene ningún asidero científico. Mito 1. El sexo es una construcción social y se puede cambiar en base a la autopercepción. Falso. El sexo no es construcción social. Mito 2. Existe un espectro de géneros. De allí el uso de los colores del arco iris para identificar la ideología de género. Falso. Solo existen dos géneros y coinciden con el sexo biológico. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar, con el aleteo. Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Que otros sean lo normal, el Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, y los pastores y los rebaños de lo normal. El honorable Congreso de las Leyes de lo normal, el viejo Larús de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa del besar. Y tendré una teta obscena de la luna más perra en mí, cintura y el pene erecto de las guitarras alondras. Y 7 lunares, 77 lunares, ¿qué digo? 777 lunares de mendehablada señal de crear. Clasificaciones. 1. Feminismo radical. Dícese de la victimización y la exaltación exagerada de la mujer. Cultura de sospecha frente al varón. 2. Igualitarismo. Dícese de la negación de las diferencias biológicas entre individuos en pro del concepto igualitario y el género fluido. 3. Destrucción ontológica del ser humano. Dícese de la reingeniería antropogénica en aras de un individuo mutante que puede reinvertirse a sí mismo y redefinir su género sin ningún tipo de limitaciones. Conclusión. La ideología de género es una teoría de corte neomarxista que a través de la reingeniería social pretende transformar para mal el sistema. Mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcadas, mi ser yo entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo. Otro nuevo título que cargar. Baño, ¿de damas o caballeros? O nuevos rincones que inventar. Yo, transpirada, mojada, nauseabunda, germen de mi aurora encantada, la que no pide más permiso. Y está rabiosa de luces mayas, luces épicas, luces parias, menstruales, marlenes, bizarras, sin Biblia, sin tablas, sin geografías, sin nada. Solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, o como me salga, o como me pueda el deseo y las fucking ganas. Mi derecho a explorarme, a reinventarme, a hacer de mi mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas y todo el alma. Amén. Bueno, a partir de ahí ya los encuentros que se sucedieron también los fuimos convocando desde la campaña y después ya pensamos que tenía que dar un salto cualitativo este encuentro, de que teníamos que ser más, que nosotras quizás no teníamos esa capacidad de convocar muchas más compañeras y que el espacio lo amerita. El conurbano tiene, por suerte, el agite que se necesita, las compañeras feministas en todos los rincones, y bueno, pensamos que era necesario abrir y conformar una comisión mucho más plural, más amplia, y bueno, fue lo que hicimos este año, y por suerte acá estamos, a punto de participar del cuarto encuentro, y para nosotros es una alegría enorme porque implica que vamos creciendo, ¿no? Que que estos encuentros representan, no son una expresión de que estamos, que habemos feministas por todos lados. Esa es básicamente la conclusión. Y bueno, nada, deseando que llegue el sábado para disfrutar de esos encuentros, que como dijo Elsa en el primer encuentro, ella dijo, los encuentros nacionales de mujeres son mi lugar en el mundo. Y bueno, básicamente eso es lo que nos pasa a cada una cuando estamos en esos encuentros, preencuentros o lo que fuese, siempre son un momento de celebración, a pesar de los temas a veces delicados y dolorosos que se tratan en los talleres, pero a pesar de eso, siempre es un placer compartir los espacios para discutir políticamente con las compañeras, que son básicamente las mejores interlocutoras. I think about you all day long. I call you, but you don't pick up the phone. Babe, it's been so long since I saw your face. Making love with cards, moaning on the bass. Someone tell me where the fuck is my baby. Quiero estar con vos en mi habitación. Te siento lejos, no me digas adiós. Quiero tu sabor en mi boca, tu olor. Dame tu amor, cúrame este dolor. I wanna be with my baby. I wanna be with my man. When I'm with you, it's so crazy. When you're away, it's so sad. I wanna be here with my baby. I wanna be with my man. When I'm with you, it's so crazy. Why did you have to leave so fast? Why? Bien, bueno, acá estamos, compañeras. Seguimos de huelga. Pasamos por una hermosa varieté donde estuvimos ahí leyendo a la Susy Shock con un hermoso poema, Yo Monstruo, y después otras monstruosidades. Sí, lo que yo leí son extractos textuales de un material que circula por internet, que no tiene firma, o sea, ni siquiera tienen los huevos y los ovarios para firmar, ellos que son tan biologicistas. Y corresponde al colectivo Con Mis Hijos No Te Metas. O sea, lo que uno parece bizarro, ¿no? O sea, pero no, o sí, pero es real. Esto circula, esto nutre odio. Y esto es lo que personas como Susy rompieron avanzando, y por eso es tan admirable la lucha de las compañeras disidentes, y por eso merecen ser nombradas en los encuentros, ¿no? Teníamos planteada una conversa con Alessandra Luna, ella militante travesti, abolicionista con urbana feminista y estudiante también, que está en la ULLA, así que bueno. Mientras tanto, mientras nos comunicamos, en esto de que el preencuentro de mañana estuvo atravesando bastante el programa, el audio que escuchábamos recién antes de la canción de la Nati Peluso. es de Leticia Corral. Leti es una integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que nos contaba sobre este cuarto encuentro, cómo a ella la aborda, cómo lo espera. Y lo cierto es que estuve indagando un poquito acerca de la historia del encuentro. Es el cuarto, es una florcita, es como, no sé, como una... El brote. Ay, es el brote. Es un brotecito, o sea, compas... Alto brote. Alta planta que va a crecer ahí, hembra hermosa. En y las... si no, machete al machote. No puede crecer. No va a crecer. No va a crecer. Esta está feminizada, mami. en el oeste, donde está la gente que dicen, también está en el conurbano, van por el 22. ¡Guapa! ¡22! Por el 22. Y en este encuentro de acá surge en el contexto de la lucha por la libertad de Belén, esa chiquita tucumana que había sido acusada y detenida por un aborto espontáneo. En el calor de esa lucha, las compas se cruzan con las compañeras de la campaña contra todas las violencias y se debaten, decir, bueno, acá en Zona Sur tenemos que levantar también un preencuentro regional de cara al gigante, que es el hasta ahora nacional. Veremos si es pluri también, pero bueno, hay que batallar esa también, ese nombrar a las nacionalidades. Y el primero contó con solo 5 talleres. Mira. Ay, ¿vieron? 5 talleres en la UNLA. Se hizo el 27 de noviembre de 2016. Ah, fue posterior, fue un preencuentro posterior, porque si fue en noviembre... No, perdón, septiembre. Ah. Estoy ahí. Muy bien, gracias China, ella está atenta. Momento. Bueno, perdón, me corrijo, un 27 de septiembre... Las compas lo hicieron muy a pulmón, así muy rapidito, se lo puso al hombro la campaña por el aborto, y las rebalsó la gente, más de 100 participantes, muy emocionadas al contar, o sea, no solamente Leti, sino otra compañera que se llama Caro, la misma Alessandra, sus experiencias de cómo las encontró ese primer encuentro. Muy emocionante, Alessandra hablando de la mística, que es terminaban con experiencias holísticas, espirituales, así como muy propio de nosotras, y que no para de crecer, y que tienen un método de construcción horizontal, que así se pensaron, así lo plantean, lo abren. Es yo que participé de esa partecita organizativa, que pude ver cómo trabajan las compañeras, quedé asombrada, maravillada, y el feminismo es el camino. Eso es para como construir. Lo interesante, porque el preencuentro lo que hace es abrirte toda la organización previa donde nos juntamos en el territorio. Acá en Zona Sur somos un montón de feministas que nos cruzamos todo el tiempo. El preencuentro te permite, como bueno, organizaciones previas, empezar a discutir, a trabajar juntas, conocernos. Claro, de una sí, y en esta cosa de cómo... cómo nos vamos organizando y cómo nos ponemos, digamos, mientras estamos comunicadas con... No, bueno, mientras... Avisan en producción. ¿Quién es? Mientras esperamos a comunicarnos con Alessandra y a continuar sobre el encuentro, quiero mencionar así, chiquitito, que va de la mano un poco de todo esto que está pasando, y es que ayer salió una conferencia de prensa, sí, que la llevan adelante las compañeras de Actrices Argentinas con 60 agrupaciones más feministas que acompañaron la conferencia de ayer por una denuncia, un caso muy parecido al de Telma, o sea, vendría a ser como un segundo caso que lo plantean de la misma forma, conferencia de prensa, denuncia, una protección ante toda esa dinámica de lo que es la conferencia de prensa y demás, un poco ese asesoramiento legal que es necesario estrategia, tipo, cual. Sentarse, dialogar. Y bueno, la persona que la denunciante vendría a ser Anaí de la Fuente, maquilladora del Centro Cultural San Martín, lo denuncia al ex director del Centro Cultural San Martín, ex candidato de Cambiemos, actual profesor de una cátedra en la Universidad Nacional de las Artes, que es Daniel Pimentel. Diego Pimentel. No lo tenía... No, registrado para nada, ni siquiera como ex director del Centro Cultural San Martín, quizás. No, pero bueno, esto es un caso más, creo, de todos los que se vienen dando en otros contextos, no solamente en el contexto de los espacios culturales, en el contexto del rodaje de una serie o una película, lo que fuese, como en el caso de Telma, sino como que es una dinámica de muchos espacios y muchos lugares donde nosotras las mujeres nos vemos atravesando una doble opresión. ¿No? No solamente por condición de trabajadora, sino también por la condición de ser mujer ante situaciones como la de este tipo, completamente perversa, manipuladora y a punto tal que las dejan sin trabajo. Sí, tal cual. A ella y a otra compañera. En el marco de esta conferencia, me parece súper interesante destacar que ellas denuncian la precarización laboral. Totalmente. En el ámbito del arte también, que todos conocemos que es muy... no sé si todos conocemos, pero digo, es muy grave. Y la precarización que se da en general se agrava en el caso de las mujeres, sobre todo cuando no aceptan las insinuaciones o acosos. Sí. Y en relación a esto de la precarización laboral, lo que decían es que ellas tienen el mismo contrato de trabajo que la... Cintia Choque, que es la agente de tránsito que también tuvo un caso parecido. No, es la que se la pone un... Sí, que nunca conductor, no para un control. Que no claro. para un... Ellas, esto, ¿no? Para mí fue como reinteresante ahí cuando Laura Ascurra plantea que se lo dedican a ella y que toman la precarización laboral en general, ¿no? O sea, el sector precarizado de actrices y la precarización laboral de la clase y de la mujer. Totalmente. Yo creo que van creciendo en organización. Digo, esto también demostrar el pliego de las otras organizaciones que estaban acompañando, me parece que habla de que las compañeras están creciendo en organización. Yo creo que es re celebrable. Totalmente. Y además como la... educando, ¿no? Porque en un momento no sé quién, si era Jamín estuvo harto cual, lo que le dice al periodista es, bueno, pero mira, nosotros lo que te estamos planteando es esto, no importa, porque viste que no querían dar el nombre, sí. Lo dijeron una vez, no lo dijeron más. No queremos que vayas a tu canal y que todo el mundo esté hablando del tipo, porque en realidad el mensaje es otro. Estamos hablando claro. de la precarización, estamos hablando del abuso y del rol del Estado, que es quien echa además a la trabajadora. Tal cual. Así que me parece como que además eso, están como... Sí, sí, como de... que son varias cosas que se abre dentro de este contexto en el que estamos. De que ya no nos callamos más, de que vamos a repudiar cualquier situación machista, patriarcal, en el lugar en el que esté. Y lo terrible de esto es que te cuesta la fuente de trabajo. O sea, en el caso de esta chica, como de muchas personas que se quedan sin trabajo... es un retroceso en un montón de aspectos económicos, de vivienda y demás. Y después toda la secuela que te queda. Que te deja. De hecho, me anoté una frase en una entrevista que ella, que le hicieron. Dice, lo que imprime en el cuerpo la situación de acoso sexual y maltrato laboral. O sea, ya está, te queda impreso algo físicamente que después, encima que la tenés que remar en este contexto en el que estamos, de que estamos pidiendo emergencia económica para los que no tienen y ni siquiera todo lo que hablamos antes, ¿no? En este contexto y te quedás sin trabajo y con una secuela. Que, no, o que no tenés margen para quedarte sin trabajo. Que no tenés margen, que no tenés que colchón no, y acá que es todo que tenés lo que importante. Quedar, claro. Que tenés que quedar. Hay un montón de mujeres que se tienen que quedar y eso es lo terrible. Y lo importante, como decía la China, de estas, de este método y de estas organizaciones y esta forma que tenemos de contenernos, de sororearnos y de acompañar, que es justamente la que se está llevando adelante con este caso y muchos más. Y estamos ahí por comunicarnos con... Producción, por favor. Bueno, mientras comunicamos, recordamos, mañana a las 9 de la mañana, apertura de la presentación artística del cuarto encuentro regional Zona Sur. Contanos un poquito de la presentación artística. No, la presentación artística va a estar de la mano de este elenco famoso de teatro piquetero y disidente que entrena todos los miércoles en La Toma. Y bueno, ¿qué más? Y ¿qué va más? A haber. ¿Pero cómo se llama? Porque no dijiste el nombre. Teatro piquetero y disidente. Bien, perfecto. Por el momento no llamamos así nada más. Bien. Bueno, apertura con esto y el encuentro, ¿no? Va a ser su apertura. Y los talleritos, después tenemos, ¿a qué arrancamos? 11 de la mañana tenemos talleres, ahí arrancan. La primer tanda de talleres, después tenemos un almuerzo a las 12:30, una por ahí almorzaremos, 1:30 después que nos bajó la comidita. ¿Me puedo tomar una birrita? Sí. Capaz, no vemos. Una salita. Después seguimos con debate en talleres. A las 16 horas, puesta en común, conclusión, con una mini asamblea y ese método que nos gusta tanto. Y después, la mejor parte, la marcha, movilización, donde nos van a acompañar murgueres y tambores también. Así que, bueno, aquel que nos esté escuchando, aquella compa que nos esté escuchando y que tiene un instrumento y nos quiere acompañar en la marcha. Y quien quiera venir y también. Y quien quiera venir también, por favor. Ay, sí, vengan, que es... ¡Wow! Para solorear. Producción. Estamos en línea. Estamos comunicada con Alessandra Luna, activista travesti, feminista, conurbana, abolicionista. Hola, Ale. Hola, ¿cómo están, chicas? Saludos a todas allá en el piso. Hola, compa. Hola, cumpa. Hola. ¿Cómo va todo? ¿Cómo se va palpitando lo de mañana? Uf, veo que a full. Tenemos una manija, Lleven yo puerta. Ya me lavé mi remera encuentrera. Sábelo. No me interesa el frío, voy a llevar un saco abrigado y mi remera encuentrera. Bien, bueno, bien. Compa, linda y estudianta, que te saliste de la clase. Estamos, nos escapamos un rato de acá del seminario en la UNLA, acá enfrente, del seminario de Justicia y Derechos Humanos, así que bueno, nada, pero quería estar con ustedes, aunque sea vía telefónica. Qué bueno. Algún día te tenés que ratear, ¿eh? Obvio, sí. Un día... Hacer allí. Lo que pasa es que a mí me pasa algo muy especial, ¿vieron? Con el tema de cómo es de las asistencias, o sea, como sabrán que en todas las comisiones no hay 500 trabas, ni 4, ni 10, ni, o sea, me pasa, hasta ahora transito a la universidad y siempre en todas las comisiones soy la única traba, así que no paso desapercibida, claro. Cuando me escapo, cuando me fugo, cuando salgo, o sea, es como que nada. Sí, bueno, ratearse se nota. La mira. Claro. Bueno, esperemos que algún día pase desapercibida, que seamos muchas trabas las que transitemos la vida universitaria. Totalmente. Aguante. Y bueno, hablando de eso, Cumpa, contanos un poquito de tu militancia, así chiquitín. Contanos de vos, Alessandra Luna. Bueno, qué sé yo. Mira, te cuento. Primero, o sea, como te decía, en el orden de que ustedes me describieron, creo que es justamente el orden de mis atravesamientos. O sea, bueno, primero soy activista travesti, o sea, mi performatividad me hace justamente vivir las cosas de diferente manera en lo que es el conurbano. Soy conurbana, ¿por qué? Porque no es lo mismo ser puto, torta, traba en las grandes capitales o en las grandes polis que de repente serlo en el conurbano, y a su vez divido el conurbano en tres anillos. Porque no es lo mismo hasta Lanús, hasta Lomas, a Drogué, que de repente en el tercer anillo, zonas cuasi rurales donde tenemos otros atravesamientos y condicionantes que tienen que ver hasta con el sistema, la accesibilidad. Entonces, bueno, estructuras que no existen en el estado local, por ejemplo. Entonces, bueno, justamente eso es súper condicionante. Bueno, nada, soy feminista, o sea, participo en varios espacios que tienen el sentido de la perspectiva de género. Estoy en la campaña nacional abolicionista. Acá en la UNLA soy cofundadora de comunidad LGBTIQA+ UNLA. Nos excedimos porque vimos que había un montón de gente, si bien no perdimos esa pata, pero había un montón de gente disidente en el conurbano sur que no tenía un espacio donde poder arrimarse, donde poder articular. Así que conformamos Conurbane Disidente, que bueno, que elaboramos todo lo que es el conurbano sur. Y ¿qué más? A ver, ¡alto currículo! ¿Qué más? ¡A la mierda! ¿Qué más? ¿Qué más? Tipo ocio, tiempo libre, así es. Sí. Por allá en Guernica, que como les cuento, Guernica pertenece a una zona cuasi rural, pasaban cosas escandalosísimas, bueno, y muchas veces con complicidades del mismo Estado. Así que bueno, nada, formamos el Juntas y Cuidándonos hace unos meses, así que bueno, también laburando y generando ese espacio para suplir, no solo suplir al Estado muchas veces en lo que podamos, sino también a laburar contra la burocracia de las fiscalías, de las comisarías, del mismo municipio, que no es solo que son obsoletos, sino que son partícipes de un montón de cosas que terminan perjudicándonos directamente. Tal cual, entonces, son cómplices. Bueno, sí, Ale, así que bueno, laburando con eso también. Y bueno, y también hago la diploma en género, así que ahora estoy poniendo una patita en la Universidad de Lomas, así que bueno, construyendo un espacio de género y disidencias también allí. Ale, pregunta, ¿por qué crees que es necesario que podamos ganar el debate y que el encuentro deje de llamarse Encuentro de Mujeres para que sea plurinacional y de disidencias? Justamente porque lo que no se nombra no existe. Y yo identifico una lucha, ¿no? En lo que tiene que es con un solo sentido, ¿no? Una lucha del feminismo hegemónico que tiene una gran resistencia con el feminismo popular. O sea, nuestro problema no es con el feminismo popular, sino con el feminismo hegemónico. Entonces, el feminismo popular no va en contra de la construcción que tiene el feminismo hegemónico históricamente, porque creemos que las resignificaciones son sobre las bases construidas, a las cuales no es que las desaparecemos, sino que aprovechamos esas bases para seguir construyendo. Entonces, no es la misma lucha del feminismo popular hacia el hegemónico, sino que queremos sumar. Pero sí del feminismo hegemónico hay resistencia a incorporar los elementos del feminismo popular. Uh-huh. Y obviamente que esto también se traduce a las disidencias, ¿no? Entonces, bueno, justamente que el no nombrarnos es parte justamente del posicionamiento político de este feminismo hegemónico que se resiste muchísimo a incorporarnos, o sea, perpetuar el heterosexismo, el binarismo, o sea, nada. Creo que bueno, ya se ha tratado el año pasado, se ha tratado en las comisiones, o sea, se ha votado, y sin embargo es como que volvió para atrás como si nunca se hubiera hablado y que no, que este año se va a hablar cuando en realidad ya se trató el año pasado. Entonces claramente hay una resistencia. Bueno, es un momento muy particular en el que estamos viviendo, en esta coyuntura en las cuales el feminismo se está abriendo a una diversificación de sentidos, y está muy buena la discusión, pero bueno, esperemos que el fruto sea justamente la integración de esta multiplicidad de sentidos. Así que vamos por un encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans y no binarias. Qué lindo que vamos es escucharte. Eso, sí. Como, no queremos, no, te no vamos queremos a secuestrar. Te lo digo como acá hay dos abogadas, te estamos diciendo. Mañana vas a estar en algún, ¿estás en uno de los talleres? Mira, yo históricamente siempre estoy en el taller de disidencia sexo-género, pero estamos muy contentes porque pudimos agregar a último momento el taller de abolicionismo. Ya el encuentro regional hace 2 años se declaró abolicionista. Y bueno, el año pasado no se pudo hacer, sino que se trató el abolicionismo como algo interseccional en varios talleres, pero este año creemos importantísimo, dado el avance del reglamentarismo, materializar un taller abolicionista. Así que estoy ahí, voy a estar medio con una pata en cada lado, aparte, bueno, voy a hacer la presentación de mi libro, La Leviatana, también. Mañana. Así que, bueno. ¡Buena! ¡No parás! No parás. ¿Mañana está, también es la presentación del libro? Sí, voy a ponerme un stand allí, así perfecto, que bueno, perfecto. Voy a estar perfecto. Con una patita en las disidencias, con una pata en el taller de abolicionismo y bueno, también voy a estar con un ojo en el puestito. ¿Viene autografiado? Obvio. Quiero mi libro. Bueno, mañana va a estar allí. Estaremos allí, Cumpita. La Leviatana, peleándose con el gran Leviatán. Me encanta. Estaría bueno que un día vengas a hablar un poco de abolicionismo en esto de esta disyuntiva. Genial. Que estaría bárbaro que nos puedas instruir un poco en el tema, porque es como toda una disyuntiva en el propio feminismo y vos la tenés muy clara, así que estaría genial un día tenerte acá. Genial, sí. En cualquier viernes de esto, porque bueno, la otra vez falté porque tuve que ir a Psicología UBA, que bueno, que di una charla en la Cátedra de Introducción a los Estudios de Género, entonces ahora tengo que dejar pasar un poquito y pego el faltazo de vuelta. ¡Sos muy grosa! Escúchame, vos en cuanto puedas rajarte, rajate corriendo y venite sin avisar que nos claro, esperamos. Tal cual. Que te sentamos. Bueno, por lo pronto dale, te vamos a ver. Aparezco. Dale. Por lo pronto te vamos a ver mañana, nos vamos a saludar, a abrazar mañana Y a disfrutar de la jornada que nos espera. Sí, y a darnos... Ese, como dijiste vos, ¿no? El encuentro regional es como un gran abrazo, así que bueno, sí, para nosotros va a ser el primero y vamos a estar ahí, wow, abrazados. Totalmente. Bueno, y esperemos que sea el primero y nada, ya que queda algo definitivo, como un ritual, ¿no? De aquí en más en nuestras vidas. Sin duda. Bien. Sin duda. Bueno, te liberamos y te abrazamos y nos vemos mañana. ¿Puedo aclarar una cosita? Por supuesto. Porque me preparé otro eje, me preparé algo con respecto al otro eje que íbamos a hablar sobre el género y la elección sexual. Y nada, quería decir una cosita. Sí. No es una elección sexual, es un sentir. Claro. Tal cual. ¿No? Buenísimo. Es un sentir. Tal cual. Porque muchas veces vieron que se dice, bueno, hay que respetar las elecciones. Uh-huh, o sea, sí, en realidad no son elecciones, son sentires. Ni siquiera la expresión de género es un elegir, sino que es algo que se va resolviendo entre las tensiones que tienen que ver con el entorno, la resistencia que hay en el entorno a que podamos hacer de repente nuestras expresiones de género o de orientación sexual. Pero son sentires. O sea, si yo le preguntara a ustedes, ¿en qué momento eligieron ser mujeres? Tal cual, uh-huh, es así. ¿No? O simplemente lo sienten. Tal. Hubo una propuesta del sistema, del constructo, que le dijeron por sus cuerpos, ustedes son mujeres. Bueno, ustedes sienten que sí, que está muy bien, que lo pueden construir, que lo pueden experimentar, y bueno, genial. Pero tiene que ver justamente con esto, con el sentir. No es una elección. Entonces, fíjense cómo el sistema siempre te está poniendo la responsabilidad a vos encima. Bueno, si vos te fuiste a abortar una clínica clandestina, bueno, si vos te fuiste a parar a una esquina, bueno, si te cagaron a palo porque vos elegiste tener esa construcción de género o esa orientación sexual, entonces, ¿cómo tiene esa traspolación de la responsabilidad, no? Entonces, bueno, nada, repasar eso. Ay, sos tan clara, tan clara. Te queremos acá para hablar de todo, en realidad, no solo de abolicionismo, de todo, porque sos muy clara. Te dejamos que vuelvas a cursar. Te mandamos un abrazo grande, te vemos mañana. Un beso enormísimo a todas y bueno, mañana estamos allí para festejar nuestro preencuentro regional. Sí. Chau, besito grande, abrazo. Besotes enormes, chau. Abrazón. ¿Y cómo estamos? Nos vamos. Solamente una cosa, porque estamos hablando del encuentro. ¿Dónde? Es 14 de septiembre. Eso es mañana, es la fecha. Avenida B. A vos te parece, Paula. Suspendela. Hablo. Vamos de nuevo. ¿Dónde es el encuentro mañana? Avenida MEX 654 Temperley. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Resistan. Radio,